canción empieza de nuevo. Se puede intentar, todo ha sido un sueño. Solo quiero seguir. Sabía la verdad de tu misión. Empieza de nuevo, se puede intentar. Todo ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño. Todo ha sido un sueño.